esta que termina se llama Trouble Man, es la música de Electric Guest, elección hecha por Capri, y con esto nos acercamos al final de este programa Clicaporte. Recuerden, son las sesiones de música portátil que suenan todos los martes de 10 a 11 de la noche por Ibero 90.9. Nos vamos a despedir con Coma, que es un proyecto de la Compact Records de Köln, Colonia, Alemania. Eres fan de, o sea, eres soulman por un lado, pero se intuye que por toda esta carrera que tienes, muy cercana a la electrónica, remixes a Cerati, a Babasónicos, a Kinky, a Le Boucherets, colaboraciones con Tweety González, o sea, sí tienes muy bien puesto el lado latino, el lado soul, pero se te nota ahí ese espíritu teutón. Yo no me podría casar con nada realmente, porque me motiva, me impresiona, me cautiva tanta música. Pero bueno, dentro de los lugares donde me moví, fui dejando mi huella, Latinoamérica, Europa. Y creo que lo que voy haciendo es una comunión entre todo, ¿no? Porque si bien puedes escuchar el remix que les hice a los Kinky y no va a sonar como un remix, para decirlo, latino, o no sé cómo lo definiríamos. Pero por otro lado, de repente haciendo música electrónica sí me sale el argentino del Río de la Plata con algún acorde medio raro. Entonces se combina todo. No me puedo quedar ni solo soul ni la computadora, porque la computadora para mí también es algo que me marcó toda la vida. Kraftwerk, ser un frío total. Pero a esa frialdad siempre se me escapa un poquito el dulce de leche. O el calorcito de Buenos Aires, ¿no? Entonces, hay eso. Bueno, ¿y qué características te gustan de esta canción de Coma? Lo que me llamó la atención muchísimo de esta canción es el arreglo de voces y cómo se llegó a un nivel de complejidad tan grande dentro de la música electrónica que yo no, digo, para mí no tiene precedentes. Digo, no había llegado nunca a un nivel de arreglos casi Queen y dije, bueno, este es el remix, cuando lo escuché por primera vez. Y no, es la original. Es una canción electrónica que ya llegó a un nivel de evolución que me pareció genial. Pues vamos a escuchar a Coma con MyOrbit, uno de los actos más destacados del sello Compact, que realmente hay que seguirles la pista. Y con esto nos despedimos del Clicaporte de esta noche. Muchas gracias, Capri. Muchas gracias a vos, gracias por invitarme. Y por tocar tú en esta sesión, en estas versiones desarticuladas de lo electrónico. Totalmente desarticuladas. Pues bueno, nos escuchamos pronto el próximo martes y hasta luego, Capri. Adiós, chao. Gracias. Sesiones de música portátil. Clicaporte. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. Código postal 01219, México DF. Ibero 90.9. Radio Mórbido. Buenas noches, bienvenidos a Radio Mórbido. Yo soy Ricardo Farías, me dicen el Guaras. Y son las 11 de la noche. Y como todas las noches a esta hora, la cabina se pinta de rojo. Y los seres de la oscuridad presencian el inicio de la tripulación oscura, de la tripulación mórbida. Muy buenas noches, Miss Brent Moller, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muy contenta de estar aquí como todos los martes. Y hoy, 1 de octubre, que empieza el mes del terror. Sí, octubre y noviembre van a ser meses maravillosos para Mórbido. Ya les contaremos por qué. Doctor Royce. Ay. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo chido? Arigato. Doctor Beltrán, muy buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. Todos preparados para hoy rifarnos un ambiente polvo y lleno de polvo. Sí, ya, botas, ya. Lagartijas. Spoilereando. No, no spoilereé, es el tema del programa. Bueno, por segunda ocasión en Radio Mórbido, Iván Zapata, welcome to the jungle de nuevo. Thank you very much. Yeah. Vamos a hacer traducción simultánea. Oigan, bueno, este programa, como ya spoilereaba el doctor Beltrán, tendrá que ver con el polvo, con los duelos a muerte y con la ley del oeste. Está dedicado al Weird West, al Horror Western o cualquier cosa que se pueda mezclar con el Western. Pero antes de eso, déjenme decirles que la página de internet de Mórbido es www.morbidofest.com. En Facebook nos encuentran en igual facebook.com/MórbidoFest, en Twitter, @MórbidoFest, y durante toda esta hora, a través del hashtag Radio Mórbido. Como ya se dieron cuenta, el señor Pablo Guisa está huyendo de sus responsabilidades y no está en cabina, pero sus falanges sangrientas estarán atendiendo el Facebook. Más le vale, porque lo dejé encadenado ahí en su oficina para que hiciera esas cosas al respecto. Pero, como les decía, vamos a empezar por el principio y estas son las noticias de la semana. Radio Mórbido. Noticias de la semana. En noticias de la semana, déjenme contarles que el guionista para Los Cuatro Fantásticos, Dios mío, va a tener un reboot. Oh my God. Así es. It's clobbering time. Exacto, va a tener un reboot. Simon. El señor encargado del script del guion va a ser Simon Kinberg, que me da cierta confianza. Digo, más allá de la señora y el señor Smith, ¿a qué lugar en donde se enamoraron Angelina Jolie y Brad Pitt? Además de hacer esa película, el señor es el guionista de X-Men Days of Future Past, de Sherlock Holmes, de Jumper, de películas interesantes. Así es que yo le pronostico mejor futuro que la última versión de Los Cuatro Fantásticos. Sí, siempre es una buena señal que le juegue con diferentes géneros, ¿no? Pues sí, a ver qué tal le va. El señor es un profesional, así es que yo creo que le va a ir bien. Oigan, y déjame decirles que se confirma la tercera parte de Insidious. Sí, señores, en México todavía no se estrena la segunda y ya tenemos noticias de la tercera. Pero eso quiere decir que estamos viendo el nacimiento de una nueva saga. Este señor, James Wan, sabe hacer las cosas en serie. Y en serio. en las dos cosas. Y Sony Pictures confirmó, además de la productora encargada de hacer esta tercera película, que el guionista está confirmado para la tercera parte, no James Wan, porque pues anda haciendo cosas con los coches. Rápidos y Ajá. los Furiosos. Pero déjame contarles que ya que estamos hablando de Insidious, Sony Pictures y Mórbido les tienen boletos para las premieres del próximo lunes 7 y martes 8 de octubre, no solamente para el DF. Si hay alguien escuchándonos en Guadalajara, déjame contarles que también vamos a tener ahí premier, lo cual nos da muchísimo gusto. Lo único que tienen que hacer, señores, ya saben, es mandarnos un mail a promociones@morbidofest.com y listo. Acuérdense, hubo algunas confusiones para aquellos que ganaron boletos para la premier. El sitio de Sony Pictures tiene, digamos que tienen que meter una clave cuando ganen y les van a dar ahí opciones de algunos cines a escoger. Así es que estén atentos con las instrucciones. Ya les mandaremos un mail a quienes ganen. Así es que tenemos, como les decía, para el lunes 7 y para el martes 8 de octubre, premier de Insidious 2, que la verdad es que yo le traigo muchísimas ganas. A mí Insidious, no sé, sí. Ustedes, sí. A mí me prendió. Y deja todo para la primera película, ¿no? Para esta continuación. Entonces creo que va a estar muy bien. Que les vaya mal a la familia Lambert, ¿no? Y otra vez. Se habían tardado, ¿no? Pues sí, pero bueno, el señor Wan, tan prolífico, que saca The Conjuring y no sé qué, ya no sabe ni cómo acomodar sus películas en cartelera, ¿no? Y bueno, hablando de estrenos también, ayer salió el tráiler de una producción de horror indonesio de los Mo Brothers. Muy bien. Timo Chayanto y Kimo Stamboel, que participaron en la producción de Macabre. Y Timo participó en la última realización de un corto de VHS 2. Uf, buenísimo. Y una vez es Of Death con L de Líbido. Ese mejor. Corto es el mejor. Quienes estuvieron con no necesariamente conmigo, pero sentados en la sala de Mórbido Fest, el pasado festival de Mórbido, y compartieron la butaca en aquella sesión de ABCs of Death. Líbido, no sí, sé, mi querida Lau, que le mando un abrazo a la Miss Lau Rojas, que está aquí en cabina, guionista de Radio Mórbido. Y bueno, nos pasamos muy bien. Royce, Líbido, ese corto es divertido. Es algo brutal, ¿no? Brutal, brutal, brutal. Sí. Está muy bien. ¡Eso! Entraría en el sello brutal, brutal, brutal. Y bueno, se llama Killers, Se ¿no? llama Killers, exacto. Ahorita les vamos a publicar el link para que lo puedan ver. El póster de la película a mí me parece increíble, increíble. Tiene todo el sello de terror. Y bueno, también hablando de trailers que se acaban de estrenar, The Hobbit invadió la red. Ya salió el trailer de Desolation of Smog. Se acabaron los videoclips de enanos lavando platos. La versión extendida. Además, ya vamos 8 minutos, 10 minutos más de lavado. Sí, de platos. No, por favor. No, ya, por favor. Ya vamos a ver más acción. Oye, y cantando también. Estaban platicando que les impresionó, entre otras cosas, la voz del dragón con el señor Benedicto, ¿no? De Benedict Cumberbatch, sí. O sea, si lo ves en Star Trek y te pone la piel chinita cuando empieza, cuando dice su nombre, sí, en Star Trek, imagínate aquí como dragón. Claro. Creo que es la única última encarnación de Benedict Cumberbatch. No, se ve diametralmente mejor, la verdad, la segunda entrega de The Hobbit. Oigan, y bueno, ya en las últimas noticias que tenemos, déjame contarles que hoy se estrenó un proyecto en morbidofest.com, échenle un ojo, se llama Apocalipsis Musical Capítulo 1. Es una serie de mini documentales que vamos a tener en Morbido Fest con pretexto del inicio de la cuarta temporada de The Walking Dead, que ya viene. Y bueno, pues decidimos burlarnos un poco de la franquicia muy a nuestro estilo y mandamos a dos músicos de rock a tratar de sobrevivir al apocalipsis zombie. Ojalá se puedan divertir con este. Obviamente somos muy fans de la serie, del cómic, de los videojuegos de Telltales. Pero bueno, pero pues. Pero está buenísimo. Tú velo, Miss Bren. Te vas a divertir. Está bien. A mí sí me gustan los musicales. Eso. Muy bien. Pues ahí está Apocalipsis Musical. Y bueno, por la última noticia que tenemos es la trilogía del Corneto. Seguramente ustedes son tan fans como yo. Y bueno, esta trilogía donde las mentes brillantes del señor Edgar Wright, Simon Pegg y Nick Frost se unen primero en Shaun of the Dead, después en Hot Fuzz. Y ahora con esta tercera, The World's End, se estrena el 11 de octubre en México, en las salas de México. Y el próximo martes vamos a regalar boletos para la premier mórbida. Vamos a tener una premier especial para todos ustedes. Pero hoy tenemos 5 pases para Autocinema Coyote para ver las dos primeras películas. Otra vez, promociones@morbidofest.com para que ustedes puedan ganarse boletos, ir con su bocho, con su motocicleta, con su gran marquise, el auto que tengan, y puedan ir al Autocinema Coyote con nuestros buenos amigos de Autocinema Coyote y vean las dos primeras, se pongan a tono. La verdad, a mí me hace muy feliz. En algún momento pensé que esta película nunca se iba a estrenar en México y soy muy feliz. Un abrazo a la gente de Cine Caníbal que se atreven a distribuye esta película. Muchas felicidades a ellos, la verdad. Claro que sí. Yeah. Oigan, bueno, y en por último, para cerrar nuestro bloque de noticias, tenemos en la línea al famosísimo Manchas, Alfredo Sánchez Bedoya. Caballero, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, aquí escuchándolos. Muy bien. Oigan, déjame contarles, el maestro Alfredo, entre otras cosas, es ilustrador, comiquero, un artista del arte secuencial. Y pues ahí pachequeando los dos en la Comic-Con, se nos ocurrió en la fila esperando para entrar a ver a Neil Gaiman. Después de 5 horas de fila. Exacto. Se nos ocurrió hacer un proyecto y bueno, más bien la idea fue del señor Sánchez Bedoya de hacer un ejercicio de cómic. Un cadáver exquisito. Un cadáver exquisito de cómic que se llamara ¿Qué sigue? Y bueno, pues el resultado ha sido espectacular. Quienes han estado siguiéndonos a través de Facebook, la verdad ha estado muy bueno. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia, mi querido Manchas? Pues ha estado interesante, pues bueno, el resultado fueron 2 páginas de cómic, fueron un par de viñetas, alrededor de una semana y cachito lo que duró el ejercicio, o este primer ejercicio. Me dio mucho gusto ver la cantidad de personas a las que la historia pudo llegar, y sobre todo las cosas que tiene la gente en la cabeza y con lo que decide participar. Habían unas imágenes muy poéticas, otras un poco predecibles. Unas muy cochinas, pero al final pues las mejores fueron las que se quedaron y fueron las que construyeron esta historia. Entonces pues contento y animoso por comenzar la segunda historia. Exacto, el próximo lunes se va a publicar la segunda historia de ¿Qué sigue? Un proyecto que después va a tener repercusiones interesantes también en el festival el Festival de Mórbido, que será del 13 al 17 de noviembre, ya cada vez está más cerca. Y bueno, mi querido Alfredo, ¿dónde te pueden encontrar si quieren saber más de tu chamba y de las cosas que haces? Pues mira, de momento me pueden encontrar en DeviantArt, ahí está básicamente toda la chamba. Es Alfredo, pero Alfredo con 3 en lugar de E, punto DeviantArt.com. Ok, muy bien. ¿Lo puedes repetir una vez más? alfredo.debianart.com y Alfredo, en lugar de E, lleva un 3. Ok, muchísimas gracias. Oye, bueno, y como decíamos, el trabajo de Alfredo a mí me gusta muchísimo. Ha trabajado en, digamos que, en producciones de cómic independiente, en cosas comerciales también. Y ahora hace este proyecto con nosotros y la verdad es que creo que ha sido muy divertido. Una viñeta y la gente que está en Facebook nos dice qué sigue después de esa historia. Ya saben, tendremos el día de mañana publicada ya, digamos que en la página web, las dos páginas que salieron de este primer ejercicio, y el próximo lunes empezamos con una nueva historia. Alfredo, te mandamos un abrazo, muchas gracias y gracias por ser parte de este proyecto. No, pues muchas gracias, abrazos para todos y pues esperando que todos participen. Y pues estuvo buena la historia de vampiros, a ver qué traen el lunes. Yeah, muy bien. Muy bien. Vale. Un abrazo, manchas. Igualmente. Nos vemos. Este fue Alfredo Sánchez Bedoya, ilustrador, artista gráfico. Y bueno, pues estas fueron las noticias de la semana. Y como queremos entrarle ya de lleno a este tema, vamos a enterarnos de qué va este Radio Mórbido. Radio Mórbido. Es hora de cargar pistolas, desempolvar los sombreros y lustrar las botas. Es hora de adentrarnos, tan solo un poco, en el mundo del spaghetti western. También conocido como Italian Western, es un subgénero del cine western que emergió a mitad de la década de los 60 con el estilo de hacer películas de Sergio Leone. A pesar de ser de origen italiano y de haberse estrenado en ese idioma, la mayoría contaba con actores políglotas, lo que hizo posible la grabación y sincronización posterior del audio en otros idiomas, por lo cual el género no tiene un idioma predominante. Un típico film spaghetti western podía tener un director italiano, un equipo técnico que hablara español e italiano, actores españoles, italianos, alemanes o estadounidenses, y otras iniciado la carrera de leyendas como Clint Eastwood. Las mejores cintas del género como Fistful of Dollars, The Good, The Bad and the Ugly y Once Upon a Time in the West fueron dirigidas por Sergio Leone y musicalizadas por el gran Ennio Morricone. La ironía, los trucos, las acciones inesperadas, el terror, la brutalidad en contra del indefenso y el sarcasmo y la dualidad del héroe son detalles que caracterizan el spaghetti western. La mayoría de estas películas se realizaron con bajos presupuestos en locaciones baratas. Como las historias tenían lugar en sitios áridos, locaciones al sur de España y los estudios hollywoodenses en Texas eran ideales para filmar. Al popularizarse el género, surgieron sus propios subgéneros como el horror western, con películas como Billy the Kid vs. Drácula o The Ghoul Goes West de Ed Wood, protagonizada por Bela Lugosi. Ejemplos más recientes incluyen incluso videojuegos como Red Dead Redemption. Radio Mórbido, por Ibero 90.9. Vamos a escuchar Diesel Smoke, Dangerous Curves de The Little Willies. I'm driving this truck on a mountain road. I got a hot rod rig and I'm flying low. My eyes are filled with diesel smoke. Hairpin turns ain't no joke. Diesel smoke. Dangerous curves. I was out last night drinking beer with the guys. Got an aching head and bloodshot eyes. I lit up with a pretty little dame. I didn't even know her name. Diesel smoke. Dangerous curves. If I'm gonna deliver this hot shot freight, I'm gotta get going cause I'm running late. These mountain grades are mighty steep. Can't stay away, can't get no sleep. Diesel smoke. Dangerous curves. At the bottom of the grade, she's got the coffee already made. I gotta keep my eyes upon the road. I'm coming down the hill with a heavy load. Diesel smoke. Dangerous curves. Well, I must have closed my eyes for a while, cause here I am and I'm running wild. I turn my brakes, strip my gears. Gonna have to ride her down, I fear. Just curves. got myself into this fix, all because I tried to mix diesel smoke. Dangerous curve. Estamos de regreso en Radio Mórbido y déjame contarles solo un poquito sobre The Little Willies. Esta es una agrupación que se formó en el 2003. Tal vez reconozcan la voz y digan, ¿quién es esa morra que está cantando en The Little Willies? Pues es la señora Norah Jones, que junto con Richard Julian, Jim Campilongo, Lee Alexander y Dan Reeser, amigos, digamos que de la banda más del jazz, deciden meterse al mundo del country y pues hacer de las suyas. Así es que bueno, pues una recomendación de Radio Mórbido. Oigan, rápidos saludos a toda la gente que nos está comentando a través de Twitter y a través de Facebook. Connie Chan, le mandamos un saludo. Sweet Hobbit, a Luguero también, Andy Rocks, que ya habla de el gusto que le tiene a los espaguetis y no solamente a los que entran por la boca, sino por los ojos, ¿no? Pero bueno, un abrazo a todos ellos que nos están comentando a través del hashtag Radio Mórbido. Pero bueno, vamos a empezar un poquito a discutir el tema del western. Primero, así en general, ¿qué demonios es el western? Bueno, dato curioso, ajá, o sea, el nombre se puso de moda en la década de los 60s y los 70s, ¿no? La mayoría de las películas fueron filmadas en España. Ah, claro, pero estamos hablando ahí del spaghetti western. Sí, antes, exacto, dando un salto cuántico al western como tal, vamos a decir que es, digamos que el... O sea, si arrancamos con el western antes de tocar el spaghetti, el chorizo y el chili, ¿no? Para hablar de otros subgéneros. El señor Rick Marín hace una cara, sí, como de que me los estuviera albureando, no, pero así, no. Se así se llama el género. Chorizo western. Y chili también. Chorizo. Chili también. Cada quien tiene algo distinto en su género. Regresemos. Entonces, bueno, podemos decir que el western arranca, digamos que, de el cine épico, por decirlo, exacto, así, ¿no? Exacto. Tiene esta primera referencia. Exacto, y obviamente vienen los americanos y lo adaptan un poco a su historia, que toda esta historia de los 1800, que es el viejo oeste y la colonización de Estados Unidos. Los 49 de San Francisco. Los 49 de San Francisco, la fiebre del oro y toda esta colonización del destino manifiesto que tiene Estados Unidos. Uh-huh. Las guerras de secesión, la expansión, exacto, la era industrial, representada a través de el ferrocarril. Y llegaron hasta la guerra civil, inclusive. Ah, sí. Entonces, sí, claro. Entonces empiezan a manejar este género que se volvió una de las cosas más populares en ese momento y surgieron estrellas como John Wayne, como todas estas personas que reconocemos de algún póster de western, ¿no? Sí, Randolph Scott, John Ford, ¿no? Estas grandes figuras. Uh-huh. Pero hay que decir también que lo interesante que ha tenido el western, o a mí me parece así, sin dar aquí una clase de cine, es que al clavarse en un pequeño microcosmos que es esta idea de las historias de el One Street Town, ¿no? Estas historias de... ¿Cómo podemos traducir el One Street Town? Como pues es que en era... los pueblos de una calle, ¿no? Exacto. Pueblos, sí, de claro, una calle sería como el término más exacto. Y se puede discutir de diferentes cosas, desde conflictos económicos, ¿no? Uh-huh. Con todo el tema de los modos de producción, la siembra, el tema ganadero y después todo el tema del petróleo también, como toda una gran discusión. Incluso esta película, que digo, no es un western, ¿no? Pero esta película... de Daniel Day-Lewis, There Will Be Blood, que bueno, de alguna manera toca pues el tema, puede ser, ¿no? Como un western sí, también, sería, ¿no? Estaría tocando ahí el tema del western. En temas políticos, pues sin duda el tema de la guerra de recesión, un tema incluso racial, sí, blancos, negros, indios, y ahora Django, ¿no? Por ejemplo. Django Unchained, ¿no? Uh-huh. Es la última un referencia. También, sí. Muy, digamos que debatida y discutida por el uso de the N-word, ¿no? Tantas veces, ¿no? Que si ven cualquier entrevista de Samuel L. Jackson. Exacto, es muy divertido. Exactamente, pero bueno, el tema racial, el tema sociológico con la delincuencia, el tema del orden, los sheriffs, etc. La ley, los renegados, los robos de banco, ¿no? Exacto. Y bueno, esta idea de que la primer gran película de western es las primeras películas de la historia del cine, ¿no? El gran robo al tren, ¿no? El gran robo al tren. Ahí estamos metidos vaqueros, militares, indios, cantinas, salones, mujeres, barberos. Mexicanos. Y todos los estereotipos que conocimos. Claro. Mexicanos, sí, sí, sí. Indios, exacto. Y todos los estereotipos que conocimos en la televisión en nuestra infancia. Breaking Bad también es como Western, ¿no? Un poco, sí. Tú, de todas maneras, querías hablar de Western, ¿verdad, Royce? Claro. Digo, hablar sí, de Breaking Bad. De alguna manera. Pero bueno, ¿a ustedes por qué les gusta el Western, no? ¿Por qué podrían decir que...? Yo creo que, ¿sabes qué? Mira, es interesante el género porque influye también a otros aspectos, ¿no? Por ejemplo... una de las grandes películas de Sam Raimi, yo creo que más que Evil Dead y todas estas, es A Simple Plan, esta película claro. Que se me hace genial el desarrollo de toda la historia, y es una cuestión de conflictos entre hermanos y por dinero también, aunque no es en el viejo oeste, ¿no? Pero tiene toda la estructura del western. Y es curioso porque Raimi, una de sus películas favoritas es El Tesoro de la Sierra Madre, esta película que es el gran western así por excelencia de John Huston, con un Humphrey Bogart increíble y una historia sensacional que muestra precisamente esa cuestión de la avaricia, de la búsqueda del dinero por el dinero, de la amistad, de la traición. O sea, se presta como para mostrar todo este tipo de conflictos en estos lugares así como desolados, que puede ser desde una cuestión en el invierno, así en el hielo o en el desierto, en cualquier espacio, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho el western por eso, por esa sencillez de tener elementos posiblemente un poco estereotipados, pero que te permiten contar casi cualquier historia. Pero a ti, doctor Iván, Bren, ¿qué les gusta del western? A mí rápidamente, porque los conflictos los arreglas a pistoletazos. Vámonos, aquí. ¿Qué te traes? Un duelo. Oye, se acabó. Y además, lo único western que recuerdo, no había doctores, es doctora, ¿no? No, bueno. ¿Cómo? La doctora Quinn. ¡Doctor Quinn! ¡Qué desgracia! Existían Perdón. Los doctores, existían. Disculpen. No existían los doctores, okay, solo. El cantinero era el doctor. Exacto, o el barbero. Todos eran doctores. Todos eran doctores. El mismo que enterraba a las personas casualmente era el doctor del pueblo. Siempre cuento esta anécdota de que los Tampax que se utilizan ahora sí. Se utilizaban para las heridas de bala. Para las heridas de bala. Originalmente para eso se usaban. O sea, sí había, sí, para cohibir la energía. Ándale, muy bien. Oye, mi querido Iván, tú me confesabas antes del programa que eres súper fan del western. Yo soy muy fan del western simplemente porque, como tú bien dijiste, las historias son muy sencillas, pueden contar temas muy humanos y a mí los personajes, sobre todo, se me hacen muy interesantes porque son muy aterrizados. Tú ves cualquier personaje de John Wayne, por ejemplo, en John Wayne and the Cowboys, y es un personaje tan sencillo que de pronto se ve mezclado con estos chavillos y les tiene que enseñar cómo ser un vaquero. O, por ejemplo, Clint Eastwood y Morgan Freeman en Unforgiven. Claro. Que también son... Oye, ¿ya viste que viene un remake japonés de Unforgiven? Sí. Excelente, sí. Excelente. Que son personas que están en un conflicto. Se está acabando, ya no necesitan vaqueros. Entonces necesitan saber cómo sobrevivir, bueno, y cómo resolver esa situación. Yo no sé qué dice Royce, pero a mí el cine épico japonés, el western no sería nada sin el cine sí, épico claro, japonés. Sí, ¿no? Las películas de Kurosawa. De Kurosawa, perdón. El ejemplo Los siete samuráis. Seven Samurai y los siete magníficos. Es el ejemplo western. Muy, muy básico. Sí, claro. Oye, pero yo quería molestar al señor Royce porque acabo de ver The Quick and the Dead de Sam Raimi y me parece una porquería. Sí. Era la decadencia antes de que saliera Tobey Maguire en sus películas. Sí. Empezaba, sí. ¿Le dio la puntilla? Voy a llorar. Bueno, ¿le dio la puntilla? ¿Cómo? Llorar, ¿a poco no te gustó verlo bailar vestido de negro? En increíble. Una, en sí. Una... Tango, bailando tango. y demo. Demo, no, pues, bueno, demo no, la dijo, no, sí. Bueno. Bendito mi Dios. Pero bueno, oigan, ahora sí, mi querida Bren, nos decías, después de este gran momento, yo creo que sobre todo los 50, sí. Es este sí. Gran momento del western americano, tan importante en la historia de la cultura pop, en general, tan importante que incluso se creó un plano, que es el plano americano, este que permitía que pudieran aparecer las pistolas en los duelos, en esos planos, justo por eso se llama plano americano, ¿no? Pero después aparecieron estos bastardos del mal de Europa, ¿no? Sin gloria, bastardos sin gloria, tanto en Italia como en España e incluso en México. Y empezaban a crear estas cosas que llamabas, ¿no? Como el spaghetti western, el chorizo western. Y bueno, o sea, el motivo, y es muy literal, ¿no? Se filmaban en regiones de España e Italia, estas regiones también inhóspitas, donde... Polvorosas. Exacto, ¿no? Puro con desierto. Mucho sol. Bueno, mucho de meterle lana también a Chinechita, esta ciudad espectacular en Italia, sí. En Italia, ¿no? Contrastando además como esta idea de las grandes producciones de Hollywood, hicieron esta... este gran foro espectacular, magnánimo y demás, donde se filmaban todas estas películas. También el desierto de las tabernas, ¿no? Es también un ícono de este género. Ahí se filmaron muchísimas películas del espagueti. Esta que ahorita comentabas en Almería, en España, pues hay película de Alex de la Iglesia, que se llama 400 balas, que precisamente habla de esos pueblos en los que sucedían estos westerns, pero ya nadie pela a los westerns. Entonces se trata de que hay un personaje que recrea constantemente esas películas, ¿no? Una especie de parodia de lo que sucede cuando ya se quedan sin empleo, ¿no? Oye, yo quiero que regresemos otra vez en algún momento a hablar más de este señor, de Sergio Leone. Pero sí quería en particular decir que yo acabo de ver hace poco y la verdad es que había sido un palurdo y un imbécil porque nunca había visto Once Upon a Time in the West. Wow. Y me parece una obra maestra. Y me parece que estos tipos, además en esa, yo no sabía los guionistas, unos guionistas ahí muy menores que después los corrigieron unos escritores que hablaban inglés, pero entre ellos estaba Darío Argento como uno de los guionistas de la uh-huh. película de Once Upon a Time in the West, si es no la han visto. Con Sergio Leone, fue su tutor, digamos. Es uh-huh. espectacular, ¿no? Sí, y no sé si Mario Bava u otro más era otro de los guionistas, me está yendo uno más. Y por supuesto, toda esta trayectoria de las películas de Sergio Leone y del Spaghetti Western, con una... no sé, es impecable la verdad el trabajo, ¿no? La verdad, o sea, y puedes verlo, obviamente, la básica es la trilogía del Hombre Sin Nombre. Todas estas películas con Clint Eastwood, Good, the Bad and the Ugly, For a Fistful of Dollars, y todas estas, que obviamente las tienen que ver, se tienen que sentar con paciencia a verlas. Sí, porque, 3 horas. Si sí, algo hacían los italianos, era película largas. Son 3 horas que se disfrutan porque sí. está bien planteado y la musicalización de las películas es increíble. Ennio Morricone. Ennio Morricone está por todos lados haciendo gala de increíbles momentos en donde se genera una tensión, donde está a punto de explotar todo. A mí me fascina. A mí me parece espectacular, un tema a revisar, no solamente el spaghetti western, también como decíamos, el chorizo western y todo el tema español y el chili western, que tiene que ver por supuesto con estos espacios en Durango y en Zacatecas donde se hicieron también excelentes películas de vaqueros y del oeste. Pero señores, hay que aprender a sobrevivir, así es que vamos con esto. Radio Mórbido. Agobiado por el estrés, decides tomar vacaciones en el viejo oeste. El sol es penetrante y el polvo del ambiente llena tus pulmones, pero tu sombrero y las resistentes botas te hacen más fácil el camino. Antes de que descubras que no todo es cantinas y bellas damiselas bailando en grandes vestidos, te damos algunos consejos para sobrevivir al spaghetti western. Es indispensable que toleres a los caballos y sus múltiples olores. Además, debes ser un hábil jinete. Recuerda que tendrás que disparar, esquivar balas y hasta pelear a puño limpio encima de un caballo. Tienes que ser un experto pistolero. Donde pongas el ojo, pones la bala. Practica el giro de tu muñeca para que desenfundes y dispares en un solo movimiento. No olvides recargar las pistolas y prepararte para los duelos. Cuídate de las pandillas, los bandoleros, los robabancos, los borrachos y los asaltantes de tren. No sucumbas al lado oscuro y recuerda que una estrellita brillante siempre se verá mejor en tu solapa a un agujero cerca de tu corazón. Deja los vicios a un lado. El alcohol, las mujeres y tu paso vagabundo por los pueblos no te traerán nada bueno. No es bueno perder todo tu dinero en apuestas y deberle al tipo más mercenario y malévolo. Aléjate pues de las puertas dobles. La vida como cazarrecompensas es bien pagada, pero recuerda que tiene su lado negativo. Asegúrate de ir bien armado y de tener planes alternativos para tu rápida huida. Finalmente, recuerda que es mejor alejarse de aquellos lugares áridos. Un buen bar, con un gran salón y el espectáculo, pueden darte una experiencia similar. Y el martes, el segundo día, Dios creó a los monstruos. Radio Mórbido. Don't know a bit about the beer, so you got me all for Fest. Hashtag Radio Mórbido. Quedarme contigo, mamá. Escucha, abriré y le diré que no te encuentras bien. Le diré que has cambiado siéntate, de opinión. Siéntate, cállate, por favor. Que tú... ¡Cállate y siéntate! Radio Mórbido, por Ibero 90.9. Oigan, y nunca la mencionamos, pero le quiero mandar un saludo muy especial a la Miss Marifer Castro, ilustradora de Mórbido, quien, si ustedes revisan ahora nuestro Facebook, facebook.com/mórbidofest, no sé, pero están buenísimas las ilustraciones de Spaghetti Western y de Weird West y todas las cosas que está publicando. Échenles un ojo, la verdad, está súper divertido. Le mandamos un abrazo y le mandamos saludos a la Miss Fer Castro. Pero bueno, regresando, que hay muchísimo que comentar. Rápido, algunas referencias sobre sci-fi, western y... ¿Star Wars es un western? Ya, díganme la verdad. Pues por favor. En cuestión de temáticas es lo que se habla, ¿no? De que Star Wars es un western por la aventura por la que están pasando. El viaje del héroe, ¿no? Sí, exacto. Claro. No, bueno, hay todas las referencias, ¿no? Ustedes me dicen qué no tiene de un western, sí, ¿no? Sí, Han Solo, no, si Han Solo caballos. No es un vaquero, exacto, no sé qué sí. Es, ¿no? Pero lo interesante ahí es que el que realmente se podría considerar como un western es la serie original de Star Trek. Acá, hijo. A sí, ver. Sí, sí. Cuando Gene, ilumíname, Iván. Cuando Gene Roddenberry creó Star Trek, en un principio su idea era basarla en una serie que él veía que se llamaba Wagon Train. Ok. Entonces, originalmente Star Trek se llamaba Wagon Train in Space o To the Stars, algo así, pero es básicamente un western. Todo esto de Destino Manifiesto y cómo los humanos tienen que llegar y cruzar el universo y conquistar todo esto, él lo mantuvo bajo. Explorar, por favor. Disculpe usted. Explorar el universo, porque eso es exactamente lo que están haciendo en Star Trek. Entonces es una referencia que mucha gente no sabe. Oye, y en este, digamos que subgénero del western, que es el weird western, donde se mezcla cualquier cosa con el western, están pues todo el tema sci-fi. Y bueno, ha habido todo tipo de películas, desde Back to the Future 3, que para mí es insufrible e inolvidable. Pero bueno, habrá quien les guste. Pero está The Postman, está para mí la mejor película en la historia de la humanidad, que es The Wild Wild West. No, ok, ya. Pero la serie de televisión era buena. La serie es buena. Sí, claro. La serie es buena. Porque además, ¿en qué demonios estaba pensando Will ¿quién Smith? ¿Quién tomó esa decisión? Pues no sé, es que mira, es como cualquier los persona. La esposa de Will es la culpable. A ver, perdonen. Cualquier persona que crea. Jada Pinkett. Que su salvador es un alien. Bueno, creo que es casi todo el mundo, ¿verdad? Ok, ya. ¿De qué estás hablando? Olvídelo. Pues es que el señor Will Smith es de cientología y esas cosas. Sí, sí, sí. Pero el gran amigo de Tom Cruise. La serie, hablemos de la serie, que es la que es buenísima. Por favor. Tenía unos gadgets impresionantes. Sí. O sea, chocaba los tacones y esta cuestión un cuchillo. Como steampunk, ¿no? Como de los retrofuturistas. Que todo el steampunk es digamos que una derivación del western, ¿no? Sin duda. Sí, que viene de Nikola Tesla, todos estos juegos, todos estos experimentos con la electricidad en ese momento, ¿no? Y oigan, bueno, pues igual y hablábamos de malísimas como Wild Wild West en el cine, pero hay excelentes como Priest. A mí me gustó mucho, tiene sus cosas, tiene sus huecos, pero Priest, que es esta adaptación de un cómic coreano que lleva el mismo nombre, muy interesante, ¿no? Un digamos que un western vampiro sci-fi-esco, ¿no? Sí, ciencia ficción. A mí me gusta mucho y debo decir, en honor a la verdad, que ya que estábamos hablando de Han Solo, Cowboys vs. Aliens, que también es una adaptación de un cómic, no es tan mala. No, la criticaron demasiado, pero la, no está le dieron tan muy duro. Le dieron muy duro. Pero, sí. La verdad, exacto. 007 y Han Solo en Cowboys vs. Aliens. Es que fue muy bold lo que hicieron. O sea, fue muy arriesgado. A mí me parece que estuvo bien, pero bueno, ya. Pero es que no, si lo ves con el cómic, pues son vaqueros, y son aliens. Exacto. O sea, al final del día, no sé la temática. La temática es esa, ¿no? Exacto. O sea, bueno, muy bien. Yo, la verdad, antes de que nos vayamos del sci-fi, sí, yo quiero comentar Firefly. Uf, Firefly de Joss Whedon, que fue esta serie que salió hace algunos años. Duró una sola temporada, pero es el space western. El sci-fi western, que la verdad, si no han tenido oportunidad de verla, véanla, es muy divertida. Está en Netflix, ¿tú que eres, ¿no? Está en Netflix. Tú que eres muy fan de Firefly, yo me considero, digamos que un advenedizo, pero fan del tema. ¿Serenity es algo que vale la pena ver también o no? Serenity es la conclusión de la serie, básicamente. O sea, si no viste la serie, Serenity lo que hace es resumirte la serie y darte como el extra, el poncha y extra, para que cierres completamente la historia de Firefly. Y de hecho, Serenity tiene algo muy particular. Uno creería que Joss Whedon es quizás nada más bueno para escribir, para formar personajes. Pero cuando ves Serenity, no solo en el aspecto musical, o sea, la escena inicial, el plano secuencia inicial, es impresionante. Yo no lo esperaba de Joss Whedon, que fuera tan talentoso en esos aspectos, pero es talentoso 100% en todo lo que le pongas. Y por ahí eso, entiendes vale exactamente por qué funcionaron los Avengers. No, claro, y me parece que por fin la industria le está haciendo justicia a uno de los creadores más interesantes que hay en el medio el día de hoy, que es Joss Whedon. Coincido completamente contigo, mi queridísimo Rick Marín. Y Pablo Guisa, que anda, digamos que tratando de cuidar, que no digamos estupidez al aire, nos recuerda Defiance. Que sí, sin duda pues, tiene todo el tono western, por supuesto, ¿no? Sí. A mí es una serie que me gusta mucho. Creo que trató también de innovar en muchos sentidos y que tiene sin duda todo el tono western. Bueno, es en una especie como de San Luis en el futuro. Entonces, pues, ¿qué más necesita una serie? Pues tiene todo eso. Tiene a Han Solo, sí, el personaje principal. Cualquier parecido con Han Solo es mera coincidencia, pero bueno, una serie que pueden encontrar por sci-fi y que creo que vale la pena seguir, ¿no? Pero bueno, pasemos a aquellos momentos donde el Dr. Beltrán era feliz y veía la televisión cuando era un niño, claro. Y veía Bonanza. No. Yo veía Goosebumps. Yo veía La Ley del Revólver. Esa sí era una serie donde tú y mi abuela. El sheriff Dylan, nadie podía vencerlo en un duelo. Bonanza también era muy buena. A mí me gustaba. La yo me acuerdo de Bonanza porque era la hora en la que me tenía que dormir. Ya. Pero, ya vimos, pero ya vimos que no hacía caso. Ya no más falta que digas... El hombre nuclear tienes que verlo en la y después pradera. Este ya no. No, ese lo odiaba, no manches. Oye, ese también es Western. Kung Fu, ¿no? Es un Western Artes Marciales, segunda, el doctor Beltrán. ¿Alguien me puede explicar? Sí, ¿no? Pues sí, es el viaje del héroe. Es el viaje del héroe completo y absolutamente. Y bueno, ahí Tarantino el solitario hace esto, ¿no? Exacto, Tarantino lo replica. Bueno, pero, Doctor Who, The Gunfighters, ¿no? Para hablar de otras cosas que han involucrado de alguna manera el western. Hablabas, por supuesto, mi querido Iván, de Star Trek Spectre of the Gun, ¿no? Sí, sí, sí. Que sí, tiene sí. que ver con esto, Kung Fu, bueno, muchísimas... Y obviamente ya... una de las sagas más importantes, esta no es serie, son una serie de libros, son de Stephen King, una de las primeras sagas que escribió Stephen King que se llama The Dark Tower. Sí. Ah, claro, sí, sí, que sí es, claro. Que es western y es... ícono. Exacto, no solo es ícono, sino que es como punta de lanza de todo este weird western exacto. también, porque es lo primero que mezcla ciencia ficción sí. y mezcla esta tecnología del steampunk. Ahorita que estás comentando también me recuerda a John Lansdale, este autor sí. también de terror, que él vive cerca de Albuquerque. Sí, sí, ahorita sí, está sí. de moda, ¿no? Texas. Y que hace unas historias muy extrañas. Incluso hizo este cómic. Jonah Hex hizo esta claro. como versión. Digo, no, él y no ahí también una película, ¿no? Ajá, pero él hizo este personaje, Jonah Hex, que es este como un mercenario en el viejo oeste, ¿no? En el viejo oeste, que de hecho viaja en el tiempo. Está bastante interesante. Oye, hay una que de verdad sí nos puede pasar mencionar. Yo soy... uber fan de Cowboy Bebop, ¿eh? Yo sé que no, bueno, es televisión, es anime, pero bueno, me parece espectacular para hablar de un cazarrecompensas en el espacio. Que de todas formas, si no se quieren echar la serie de televisión, pueden ver la película. Exacto. Que resume y hace un gran trabajo de representar exactamente lo que es Cowboy Bebop. A mí me parece espectacular que el creador de la serie tenga en cada capítulo el nombre de una canción de jazz, además, ¿no? Ese detalle, ¿no? De tener... todo el al parecer, a mí me parece que sí hay unos japoneses, sí hay unos fans del jazz, son los japoneses, ¿no? Desde Murakami hasta el que tú me digas, ¿no? Pero bueno, oigan, si les parece bien, les propongo que vayamos a escuchar sobre este personaje. Les decía que íbamos a regresar al Spaghetti Western, así es que escuchen esto. Esto es Radio Mórbido. Radio Mórbido. In my entire career, I made only big bullshits. No doubt about that. Bueno, nosotros no pensamos de igual forma del trabajo de nuestro personaje de la semana, Mario Bava. Director, guionista, artista, fotógrafo y creador de efectos especiales italiano. Fue uno de los grandes de la época de oro de las películas de horror italianas. Su trabajo es parteaguas de los géneros giallo y slasher. Su amor por los efectos especiales nace de su padre, un escultor que trabajó como fotógrafo de esta área en la industria italiana del cine silente. Al fracasar como pintor, decidió ayudarlo en el Departamento de Efectos Especiales del Instituto Luce, institución pública de difusión cinematográfica iniciada por Benito Mussolini. Bava participó en I Vampiri o The Devil's Commandment, la que es considerada como la primera película de horror italiana, no solo como fotógrafo y en el área de efectos especiales, sino como director, una vez que Ricardo Freda abandonó el proyecto. Dos años después, en 1958, codirigió la primera película de ciencia ficción italiana, The Day the Sky Exploded. Como no tenía experiencia y créditos como director en otras películas, solamente se consideró a Pablo Hodge como tal. Películas como The Girl Who Know Knew Too Much, Diabolic y Blood and Black Lace fueron las que iniciaron con el género del cine giallo. Su cinta de ciencia ficción de 1965, Terror en el Espacio, fue precursora temática para Alien. Además, Bahía de Sangre se piensa como la primera película italiana slasher. A pesar de que muchas de sus películas jamás encontraron distribución, su cine ha inspirado a un gran número de cineastas y realizadores. Unos minutos de nuestro programa se quedan cortos para contar la gran historia de Mario Bava. Radio Mórbido. Tus amigos debajo de la cama. Vamos a escuchar I Kiss Him de The White Stripes. Need a bed and that's Regresamos a Radio Moreno. Oigan, nos dice José Luis Rábago a través de Twitter que hablando de cultura pop, que hay de Terence Hill y Bud Spencer They Call Me Trinity. Y Trinity is still my name. Increíbles ellos. Yo recuerdo de verdad mi infancia gracias a un tío que tenía que era un atascado de las películas de artes marciales y de los westerns. Que vimos todas las películas de Terence Hill y Bud Spencer. Sí. Geniales, divertidas, estúpidas, maravillosas. Pero que además juntaban comedia y eran una cosa maravillosa, ¿no? Porque eran sumamente era blanco. El gordo y el flaco. Claro. Exactamente. Del viejo este, porque eran estos dos personajes que no eran americanos. Los dos eran italianos. Y que era curioso que representaran... Todo el mundo pensaría que ellos eran de Estados Unidos, pero no. Hacían estas historias increíbles de entre comedia involuntaria, aventuras. Sí, que y yo recuerdo haber visto las películas en el cine, entonces ya pueden calcular ahí la edad, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que Sergio Leone se encargó de escribir una película de ellos, la de Il mio nome es uno. Oye, qué buen italiano tienes, doctor. He practicado. Mi nombre es Nobody. Los superpolicías, ¿te acuerdas? Bueno. Ya. Programa especial. Bud Spencer. De más, pase. Oigan, nos recuerda el señor Guisa, que no se nos olvida hablar del señor Jodorowsky, ahora que acaba de presentar este documental de Jodorowsky's... De Dunas. Dune. Bueno, pues el topo... La montaña sagrada. La montaña sagrada. Incluso decías, ¿no? Que hasta Santa Sangre podía entrar tiene ahí. Tiene elementos ahí del western, ¿no? Y la película que nunca se ha hecho, ¿no? La secuela de Los Hijos del Topo, que falta financiamiento, no se sabe si se puede hacer o no se puede hacer, etc. Muy bien, pues ahí está también, por supuesto, referencia al maestro Jodorowsky. Y para hablar de cosas de ese nivel, pues está Rango, ¿no? No es cierto. Oye, qué bueno que... gran... Oye, pero es un perdón, pero es un gran... Yo soy... Un gran western. Yo soy defensor, yo soy de la Asociación Mexicana de Defensoría de Rango. Y yo te apoyo y quiero ser miembro y quiero... Quiero Rango. Durango. Oye, para hablar del señor Johnny Depp, decíamos si Jim Jarmusch y Deadman entraría también ahí un poco, ¿no? Sí, es un western. Oye, yo quiero hacer también entonces una defensa, porque si los americanos tienen a Clint Eastwood como uno de sus grandes héroes, nosotros tenemos a Julio Alemán con el Tunco Maclovio, ¿no? Uy, el Tunco. Otra referencia a mi infancia. Recuerdo... Sí, estoy muy anciano. ¿Cómo me asustaban mis tías y me decían el Tunco Maclovio? Y yo decía, ¿por qué Tunco? ¿No será manco? Tunco. Así es, no es la palabra, estaba Tunco. Le habían cortado la mano. Muy bien, ¿es un término médicamente correcto? No. Por cierto. Pero bueno, oigan, otra referencia que se nos había quedado también por ahí, habíamos platicado también con Iván de esas películas que han sido relevantes de manera más contemporánea, pero ya hablábamos de True Grit, pero ¿qué me dicen de No Country for Old Men? También. Sí, excelente película. Excelente. Aunque con el peinadito más ridículo de la historia, ¿no? Oye, pero lo hace mejor. Todavía más terrorista. Exacto. No, a mí me da risa. Anton lo veo hasta que te mata. Perdón, Javier Bardem, en la entrega del Oscar, cuando se ganó el Oscar por ese papel, el güey se para y dice, quiero agradecer a los hermanos Cohen por hacerme el personaje con el peinado más estúpido de la historia del cine. Muchas gracias, bastardos. ¿No? Pero bueno. Oye, pero Cormac McCarthy, ahorita que estás hablando de No Country for Old Men, tiene también esta historia increíble que se llama The Road, que aunque no es exactamente un western, pero sí es esta película apocalíptica así terrible, desesperanzadora, que es un poco esto, ¿no? La desolación y la pérdida de la esperanza y... Es el viaje del héroe, pero en mala onda, ¿no? Sí, no, horrible. Y de hecho, Cormac McCarthy tiene toda su bibliografía, está plagada de referencias a lo western. Uh-huh. Desde The Road hasta, yo creo que la novela moderna western, que es se llama Blood Meridian. Es una cosa que yo sí le pongo la etiqueta brutal, brutal, brutal. Porque tiene todo tipo de atrocidades y crueldades cometidas por personajes únicos y pintorescos. Es increíble, una novela buenísima. Recomendada. Bueno, para pasar a cosas más alegres, From Dusk Till Dawn de Roberto Rodríguez. que se ve claramente que la película está dividida en dos partes, ¿no? La primera, antes de que crucen la frontera, es Tarantino. Sin duda todo el sello. ¿Estás de acuerdo? La escena de la cantina donde dispara y todo el alcohol le cae encima a la persona detrás y luego la avienta un sello. Alguna vez tuve una pelea con el maestro Villawolf que me... porque yo dije que From Dusk Till Dawn era una película de Tarantino y después me corrigió, me dijo, no, es de Robert Rodríguez. Y dije, sí, bueno, él tiene el título, pero... Sí, pero no, al final, no me jodas. Todos sabemos que siempre hacen juntos todos sus proyectos, entonces... Cruzan la frontera y entonces es Robert Rodríguez. Exactamente, estoy de acuerdo. Oigan, antes de que se nos olviden, nos comentaban y ya hablábamos al respecto de Brave Star y de esta excelente caricatura, ¿no? De El Vaquero Galáctico. Que eso todo sucedía en Nuevo Texas. Y su sidekick tenía, que era 30-30, que tenía su escopeta, la Sara Juana. Yeah. Oye, ¿algunas referencias? Bueno, perdón, Miss Brent. No, yo nada algo? Más quería mencionar rápido que Hernán Flores también en Twitter nos recuerda que los Halcones Galácticos. Claro. ¿No? También claro, es una gran referencia del Spaghetti Western. Pues sí, en general de cualquier Weird West, ¿no? Los Halcones Galácticos entrarían. Un poco ochentero tocando la guitarra, pero exacto. Creo que funciona bastante bien. No, y yo nada más, o sea, para dejarlo como referencia, hay un personaje muy importante en los westerns que fue de hecho un vaquero de verdad, ¿no? Billy the Kid, que aparece en muchas sin duda. Tomas, por ejemplo, Billy the Kid contra Drácula, ¿no? Sí. Es como el santo. Es como ¿no? el santo. Oh, el santo contra las momias de Guanajuato. Do not mess with santo. Pero Billy the Kid contra Drácula. Bueno, todos han hecho algún papel, alguna vez algún papel de vaquero, hasta Cantinflas, ¿no? Pero exacto. Bastante olvidable esa película ya cuando lo habíamos perdido al caballero. Pero, ¿sabes qué? Yo quisiera nada más hacer referencia a una película que no es un western y no tiene nada que ver, pero es muy interesante, que se llama Thank You for Smoking. Uh-huh. Esta película, y por qué quiero mencionar esta película, aunque Rick Manning se ría, es porque hay todo este tema del auge que tuvieron empresas de cigarros. Sí. Marlboro. Marlboro en particular, y el Marlboro claro. Man. Uh-huh. Y en esta película, pues el cuate tiene cáncer, ¿no? Sí, de pulmón. Sí, como el Marlboro. Exacto. El Marlboro. Y dice, y además yo ni fumaba Marlboro, yo fumaba Raleigh, ¿no? O sea, en toda esta discusión de ser el estereotipo, el gran vaquero, ¿no? Marlboro exacto, y todo eso. Exacto, que vino a representar tiempo, todo ¿no? lo que era Estados Unidos en su momento, ¿no? El vaquero es algo como tan regional, tan establecido en Estados Unidos, que lo usaban para vender absolutamente todo. Totalmente, yo creo que eso es una parte muy importante del western, ¿no? O sea, es un ícono de la cultura estadounidense que sabemos que tienen muy pocos íconos, ¿no? Creo que sí lograron reforzar muchísimo que si piensas en vaquero, piensas en Estados Unidos. Exacto. Oigan, y bueno, otras referencias. Hay por ahí un clásico donde también actúa, clásico contemporáneo, donde también actúa Tarantino. A ver, señores, la trivia tiene que ver con Japón, samuráis, vaqueros. Claro. Sukiyaki Western Django. Ay, ahí empieza Django. Django ha habido Takashi Miike. Takashi Miike, el sangriento y violento sí. Takashi Miike. Que bueno, Tarantino tiene muchísima inspiración de Takashi Miike, ¿no? Que es este rollo como los siete samuráis en el viejo oeste japonés, con unos diseños de vestuarios increíbles y también esta cuestión de la venganza y los clanes. Exacto. Ajá, exacto. Sí, increíble, ¿no? Oigan, y bueno, por último, estamos ya a punto de que se acabe el programa, pero señores, ¿con qué se quedan? ¿Con qué película weird West se quedan? Por favor. Es una pregunta que haces. Es muy difícil. Un poco difícil. Película, verdad, serie, pero si tuvieras que quedarte con algo. Les voy a recomendar Sons of Anarchy, que es una serie que está ahorita, que es de motociclistas, pero que bikers, sí trae toda esta onda del viejo este. Me refiero a que ellos trafican armas, ellos usan la violencia, ellos son outlaws completa y absolutamente. Y es una gran serie. Si quieren ver, si quieren entender un poco de todo lo cómo se ha ido, cómo ha ido evolucionando el western dentro de como la cultura estadounidense y todo. Esto. Muy bien, doctor Beltrán. Yo soy un clásico, yo me quedo con el bueno, el malo y el feo. El final es glorioso. Tenemos hasta la influencia que ha causado en bandas como Metallica, que siempre lo presenta en sus conciertos. Yo me quedo con el bueno y el feo. Royce. Yo me quedaré con The Proposition, esta película de Australia, de John Hillcoat, que hizo Nick Cave, el guión. Nick Cave, el cantante, que es una película así brutal. Brutal. Yo también soy muy old school, igual que el doctor Beltrán. Yo me quedo con The Wild Wild West. Ok, muy bien. Pues yo, como ya lo había dicho, la me serie. Quedo. No sí, claro, me. Claro. ¿Qué pasó? Solo por si habían dudas. Como ya les mencionaba, yo me quedo en Once Upon a Time in the West del maestro Sergio Leone. Y esto fue un radio mórbido bastante weird y bastante west. Y los dejamos con una serpiente y una águila que se tratarán de matar en un duelo. Bastante. Esto fue Radio Mórbido. Radio Mórbido. En Ibero 90.9. Ibero 90.9. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9.